con la canción Crickets for Statinmar. Esto es su primera producción, que tiene relativamente poco, es apenas del año pasado. Es un EP de 6 canciones, debut de esta banda de David Cross Punk, una banda muy muy joven. Sus integrantes son muy muy jóvenes, pero la verdad es que tiene una fuerza muy muy chida. Entonces creo que sí está perfecta para comenzar esta noche. Y bueno, también vamos a continuar con una lectura que habíamos estado en algunos anteriores capítulos, que se llama La expropiación del tiempo la expropiación del tiempo en el capitalismo actual, se llama. Y bueno, pues es larga, pues estamos en algunos capítulos de confrontación de ideas, pues estamos agarrando algunos extractos solamente, así que bueno, en este programa seguiremos con algunos de ellos. Y bueno, pues vamos a escuchar a continuación precisamente la canción que da nombre a este EP debut de esta banda Ush, llamada Ush, que será Mark Drummen. Y también vamos a escuchar 50.000 bombas y Bad Skadom Saga. Así es que bueno, pues no le cambien, están escuchando Confrontación de Ideas. We'll be right back. El tiempo laboral de los trabajadores cognitivos se ha celularizado porque se divide en fragmentos, en células que de manera despersonalizada el capital hace circular por la red y se mantiene una conectividad perpetua a través del teléfono celular que obliga a los que los trabajadores precarizados estén disponibles como esclavos postmodernos cuando el capital los requiera. Esto es posible porque ahora la persona no es más que el residuo irrelevante, intercambiable, precario del proceso de producción de valor. En consecuencia, no puede reivindicar derecho alguno ni puede identificarse como singularidad. Por ende, es un esclavo celular y del celular. El trabajador se convierte así en un código de barras que no importa como ser humano por su subjetividad, sino solo porque es una pieza más de un engranaje conectado en red a través de la computadora, internet y en la forma más íntima a través del teléfono celular. Y entre paréntesis, si el objetivo es convertir a los seres humanos que trabajan en un simple código de barras, como el de cualquier objeto mercantil que se vende en un supermercado, también se transforma la escuela y la universidad para hacerlas funcionales a este propósito. No es otra cosa, es lo que está sucediendo en nuestros días con las transformaciones educativas, cuya finalidad es producir terminales humanos que sean compatibles con un circuito productivo, porque ya el objetivo explícito del capital es transformar a los seres humanos en engranajes de la producción de valor en el capitalismo, y para lograrlo, o sea, convertirlos en códigos de barras, hay que eliminar las diferencias culturales e históricas en los procesos de enseñanza. Eso se expresa, por ejemplo, en la nueva lengua de la escuela, con sus estándares universales de créditos, competencias, movilidad internacional, saberes comunes y homogéneos, acreditación externa, todo lo cual no es sino la legalización administrativa y pretendidamente pedagógica de nuestra conversión en códigos de barras. Yeah. producción del espacio productivo del saber se articula en estrecha relación con la construcción de la tecnósfera digital de red. La dinámica de la red muestra una fundamental duplicidad. Por un lado, su expansión requiere un potenciamiento de los agentes sociales del saber, pero por otro lado y al mismo tiempo, somete la transmisión de saberes a automatismos tecnolingüísticos modelados según el paradigma de la competencia económica. Todo agente de sentido, si quiere volverse productivo, operativo, debe ser compatible con el formato que regula los intercambios y vuelve posible la interoperabilidad generalizada en el sistema. En tales circunstancias, la potencia de Internet no es otra cosa que una potencia de despersonalización a vasta escala, de liquidación de la singularidad y de la individualidad. Se han creado las condiciones para la reproducción ampliada de un saber sin pensamiento, de un saber permanente, funcional, operacional, desprovisto de cualquier dispositivo de autodirección. Esto genera patologías entre la población en general y entre los trabajadores en particular, porque la comunicación obligatoria se ha convertido en una epidemia. Su lógica es simple, pero destructiva de la psiquis individual. Si quieres sobrevivir en el capitalismo actual, tienes que ser competitivo y para hacerlo, requieres estar conectado todo el tiempo, recibir y enviar información sin pausa, manejar una masa creciente de datos, suministrar tu tiempo, siempre a quien lo requiera. Ya no eres dueño de tu tiempo, nunca, ni de día, ni de noche, ni los fines de semana. Siempre, siempre debes estar dispuesto, dispuesta a dar tu tiempo a quien te lo compre a bajo precio. Esto genera un estrés permanente, porque debe estarse atento a la información que recibes y a la que se te solicita, a la par que tu tiempo disponible para la efectividad y las relaciones personales prácticamente se reduce a cero. Con estas dos tendencias, se devasta el psiquismo individual. En estas condiciones se presenta un cambio trascendental. Mientras el capital necesitó extraer energías físicas de sus explotados y esclavos, la enfermedad mental podía ser relativamente marginalizada. Poco le importaba al capital tu sufrimiento psíquico mientras pudieras apretar tuercas y manejar un torno. Aunque estuvieras tan triste como una mosca sobre una botella, tu productividad se resentía poco porque tus músculos funcionaban. Hoy el capitalismo necesita energías mentales, energías psíquicas, y son precisamente esas las que se están destruyendo. Por eso las enfermedades mentales están estallando en el centro de la escena social. Todo esto lo ha hecho posible el capital, porque desde el momento en que surge la medición del tiempo, en horas, minutos y segundos, se puede comprar y se puede vender. Es decir, el tiempo se convierte en una mercancía. Your face, it rains. Bueno, ya estamos de nueva cuenta con todas y con todos ustedes. Y bueno, pues seguimos con más música y con también, como les comentaba, fragmentos del texto que les estamos compartiendo esta noche. Vamos a cambiar de banda, ya cambiamos de banda. Estamos escuchando ahora una banda de California que se llama del Valle de Browns, que se llama Aruspex. Y esto es también de su demo de este 2022, que podría ser como neocross o canciones largas. Pero esta banda me gustó mucho, me recuerda la temática y todo lo que tratan ellos, como esa vieja banda que ustedes recordarán, Antiproduct, incluso también la voz de la chica que canta. Entonces muy muy recomendable, vamos a estar escuchando de esta producción. Escucharemos cuatro canciones, que será Willow, Destitution Device, Erra y Burden. Entonces bueno, para que se queden y ya saben, pues solamente tienen que subir un poco más el volumen. Y bueno, pues es una recomendación que tenemos esta noche para todas y para todos ustedes. Pues nada, vamos a escuchar y seguimos con mucha más música todavía más. todo lo señalado, constituye una verdadera expropiación del tiempo personal y produce una neurosis colectiva que todos los días soportamos en el bus, en la universidad, en los teatros, en donde sea, porque tarde o más temprano, el insoportable sonido del celular interrumpe cualquier actividad, por sublime que fuese, como el de hacer el amor. Al respecto, se dice que en España, al menos un 40% de las personas interrumpen relaciones sexuales para contestar el celular. Aparte de la expropiación del tiempo personal, hay otros tipos de expropiaciones igualmente graves, la de la dignidad individual, la de la autoestima y otras más que podrían ser. Antes una conversación telefónica era algo privado, de la que no tenía por qué enterarse absolutamente nadie que estuviera cerca. Hoy eso es cosa del pasado, ya que la gente habla y cuenta sus cosas personales delante de cualquiera. La generalización de la conectividad perpetua tiene como consecuencia que la gente sienta la necesidad imperiosa de estarse comunicándose todo el tiempo, enviando mensajes, averiguando o que le averigüen dónde está y qué está haciendo. Si no se puede comunicar o no le contestan, cunde el pánico, se siente abandonado. Lo paradójico radica en que la gente se comunica todo el tiempo, pero ese no es un resultado del enriquecimiento de las relaciones sociales, sino todo lo contrario, de la muerte de cualquier relación social. Esto indica que estamos viviendo una catástrofe temporal, porque en la comunicación virtual y digital, la presencia del cuerpo del otro se vuelve superflua cuando no incómoda y molesta. No queda tiempo para ocuparse de la presencia del otro. Desde el punto de vista económico, el otro, la otra, debe aparecer como información, como virtualidad, y por lo tanto, debe ser elaborado con rapidez y evacuado en su materialidad. Thank you. Bueno, pues ahora vamos a pasar con otra banda que sería Kataxnia. Esta es una banda de Tesaloniki en Grecia. Y bueno, es una banda clásica, diríamos, de cross griego. Una estas bandas griegas creo que tiene esa particularidad que tiene una influencia muy, muy marcada por esa hornada de bandas como Antisect, Amebix, Axel Grinder. Y son bandas muy, muy oscuras. Esta banda en particular, creo que algo particular de ella sería como la voz, el vocal que no grita, sino que tiene una voz súper áspera y se entiende lo que dice, ¿no? Obviamente ellos hablan en griego y eso también es lo interesante de lo que decimos siempre, ¿no? Pues hablar en su idioma natal. Entonces Kataxnia es una banda que, bueno, de hecho ellos son desde el 2010, 2011. Es una banda pues ya bastante vieja y de esta vamos a escuchar tres canciones, que esto sería de su última, pues su última producción, que es muy cerquita del junio del 20, del año pasado, el 22. Y bueno, pues yo creo que ya volvemos solamente para despedirnos y vamos a escuchar, súbanle, disfruten este Cross Day. más lo lejano y por odiar lo cercano. Porque este último está presente, porque huele, porque hace ruido, porque molesta. A diferencia de lo lejano que se puede hacer desaparecer simplemente con el control remoto. Estar más cerca de quien está lejos que de quien está a nuestro lado es un fenómeno de disolución política de la especie humana. La pérdida del propio cuerpo comporta la pérdida del cuerpo de los demás en beneficio de una especie de espectralidad de lo lejano. En consonancia con el tiempo virtual instantáneo y inmediato, se impone la velocidad, esa cierta forma de fascismo que tanto denunció en su momento Pier Paolo Pasolini, al señalar el impacto de la tecnología en la vida de la gente en su Italia de las décadas del 1960 y 1970. Y el culto a la velocidad está en la base de las diversas formas de expropiación del tiempo en este mundo contemporáneo. Πάνε μέρες που έχεις να φανείς. Οι λάσπες από τα παπούτσια σου ξεράθηκαν. Μόνο κάποιοι άγνωστοι με επισκέπτονται τον τελευταίο καιρό. Έβαλαν φράχτη στην αυλή και έχτισαν με τις μεντόλιθους τις πόρτες και τα παράθυρα. We'll be right back. σου με δύο. Ya solamente para despedirnos, y nos vamos a despedir precisamente con Catacnia. Esto, en el texto estuvimos con la expropiación del tiempo en el capitalismo actual. Bueno, pues ahí yo creo que todo da para sacar otro extracto más. Y bueno, sí, precisamente las tres canciones que escuchamos de Catacnia es Mi Nombre Es, la traducción de griego, Mi Nombre Es, El Agua Muerta y En el Molde de los Tiempos. Nos vamos a despedir con la canción que es Mi Nombre Es. Pues también hay una recomendación por escuchar y voltear hacia esos lados, que a veces sí, como decimos, es un tanto más difícil por el idioma. Estamos más acostumbrados al inglés, pero la verdad es que hay un montón de bandas muy chidas, muy buenas en Grecia. Y bueno, se nos acaba el tiempo, pero creo que esto daría para hablar un poco cuando que vino Der Stürmer, y total que sí tocaron, y ahora con Satan Warmaster y demás. Y bueno, pues yo creo que las bandas fascistas no tienen cabida en la escena, en ninguna escena deberían tener cabida. Estas bandas nacionalistas, o sea, bueno, que es el black metal nacional socialismo, bueno, eso sí me saca demasiadas ronchas, pero no es el momento. Yo creo que vamos a hablar, sí, en algún programa, y yo creo que tendremos que invitar a alguien para hacerlo. Pues gracias a quien estuvo en los controles técnicos, y pues yo creo que nos escuchamos la próxima semana. Esto fue Confrontación. Yeah.